Luchar. Trabajo. Mejorar. Compañerismo. Oportunidad. Amistad. Organizarse. La voz de Casa Joven. Alto programa. Buenísimo, llegamos al quinto programa. Aparte de entrevistas, música, ficción, chistes y perlitas, vamos a hablar principalmente, de lo que es la solidaridad. Comienza. Alto programa. Hola, soy Mati. Fuimos al comedor Sondita a ver, a hablar con Olga para ver qué necesita para abrirle la puerta a los chicos. Y nos estuvo hablando y la entrevistamos todo. Y bueno, eso lo escucharán en el programa. También nos vino a visitar Damián y nos estuvo contando un poco de los derechos de los pibes. Bueno, yo soy el Pola. Le voy a contar un poco de lo que es el reciclaje de compu. El reciclaje de compu es que se reciclan computadoras para armar otro tipo de computadoras que sean un poquito más nuevas, que funcionen. Y nada, después se las lleva a colegios que la utilicen y a otros lados, como hogares y todas esas cosas. Horóscopo, digamos, horóscopo, chistes, perlitas. ¡El chiste! Hola, soy Jason, tengo 15 años, soy de Casa Joven y hoy vamos a escuchar un poco de rock and roll en el quinto programa. Una preguntita, no. Tengo una duda, le estoy diciendo. Me gustaría, tengo ganas de. Yo opino que. Ni silencio, ni. La voz de Casa Joven. Acá no nos calla nadie. ¿Estamos? Bueno, estamos con los chicos acá en la radio de La Voz de Casa Joven. Estamos en La Voz de Casa Joven, acá con los chicos. ¿Qué es este lugar? A ver, que me explique qué es este ¡Es lugar. Un baño! Estamos en la sala de radio. ¡Wow! ¿Dónde estamos? En la sala de radio. Pero antes, ¿qué era este lugar? Antes acá era un baño. Bueno, por lo que ven, este lugar que está acá, era un baño. Hoy lo usamos para hacer radio. Bueno, de a poquito se va transformando en un estudio donde hacemos radio con los chicos. Estamos en Casa Joven y decidimos ir a visitar a Olga. Es una vecina de Los Ceibos, entonces decidimos ir en colectivo. Caminamos 3 cuadras hasta la parada. Tomamos el 620 que nos deja a 3 cuadras de su casa. Fuimos y cuando llegamos estaba Olga esperándonos. Nos recibió y comenzamos a hacerle la entrevista. Y a continuación ustedes la van a escuchar. Cuando llegamos nos estaban esperando nosotros con una mesa llena de comida. Esto es hoy para esperarlos a ustedes. Dijeron los chicos que los querían conocer. Sí. Un aplauso para los chicos. ¿Qué pasó? Ojalá lo pudiéramos hacer todos los días, ¿no? Bueno, la casita de Olga, que ahí es donde van a comer los pibitos chiquititos, así, corte hasta los 5 años, van a comer ahí porque no tienen para comer, entonces la doña puso un comedor ahí en la casa y empezaron ahí todos los pibitos y con otra doña de ahí, del barrio. Ponen así plata y hacen para que coman los pibitos. Ahora tendremos alrededor de 80 niños en total. Bueno, ¿y hace cuánto que vienen haciendo esto, lo del comedor? Nosotros desde el año 95 que estamos con los niños. Primero empezamos con eventos para el Día del Niño en la calle. Nos hizo un reportaje del diario La Matanza. Está la primera fiesta, está en la foto del diario La Matanza, que fue cuando empezamos con los chicos. Y también juntábamos esfuerzo con los vecinos para hacerle una buena fiesta. Uh-huh. Y bueno, empezamos así para el Día del Niño. Después, cuando en la época de la crisis, empezamos con la olla arriba del fuego, a leña, y hasta ahora cuando cocinamos así porque no tenemos cocina, no tenemos olla, no tenemos nada. Allá en el comedor siempre festejan el Día del Niño. Si no lo hacen ahí en el barrio, lo hacen en la Itatí, ahí se llena siempre. Sí, en el barrio se ponen los días que no tienen mucha plata, juntan entre todos los vecinos y llueva o no llueva, igual le hacen la comida a los chicos. para le hacen la comida y una merienda a la tarde. Yo amo los niños, todos los niños, y yo, como te digo, no los puedo ver con necesidades o que les falte un plato de comida, y no sé lo que haría porque me pongo muy mal. Entonces con las chicas empezamos a hacerle así un mate cocido, y después ya empezamos con una polentita y así, hasta que hicimos el comedor que le hacíamos todos los días. Pero bueno, ahora después se cortó por esa cosa que no conseguíamos más nada. Cada vez que tenemos que comprar algo, tenemos que hacer un evento para hacerle, ponerle en día al niño unos choripanes o una chocolatada. La idea de darle de comer a los chicos carenciados. Y yo pienso que nació de la necesidad, del vecino, de los niños en la época de crisis. Nació juntando los chicos con la olla popular. Entonces, ¿algo que a usted le gusta hacer para los chicos? Sí, me encanta, obvio, me encanta. O sea, el grupo está desde el año 98, el que está trabajando, así que imagínate que estamos todas en la misma, lo hacemos por los chicos del barrio. Aplausos, no, pero yo le doy un abrazo. Un abrazo. ¡Ay, qué bonito! ¿Me quiero largar a llorar? Cuando hablaste más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Yo hice una torta y Carolina se bajó la mitad de la torta ella sola. Pobrecitos los chiquititos quedaron con hambre. No, y estuvo bueno. Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Aguantá, no cambies. Los pibes seguimos con la voz de Casa Joven. Bueno, acá estamos con Miriam y le vamos a preguntar qué es para ella ser solidario y si solidaridad está de moda para ella. Para mí ser solidario es compartir con los otros, ayudar, ayudarse también a uno mismo, a aprender a compartir. Y creo que la solidaridad, no, creo que no está de moda. Me encantaría que así fuera, pero creo que no está de moda. Estamos acá con Rosita de Casa Joven. ¿Qué significa ser solidario? Para mí significa estar atento al otro, al servicio de lo que la otra persona necesita y poder colaborar de acuerdo a su necesidad. Bueno, Rosita, para vos, la solidaridad, ¿está de moda? Yo creo que sí, porque si no, no estaríamos en estos lugares en donde se trabaja con el otro y se está atento por el otro. Bueno, estamos con Martín de Casa Joven. Ser solidario es capaz de compartir lo que uno tiene. Ser solidario es ser capaz de ponerse en el lugar del otro y entrar en sintonía con el otro y poner en común lo que tenemos para hacer algo distinto. Bueno, acá estamos con Sandra de Abo de Casa Joven. Ser solidario para mí es ocuparse un poco del otro y ponerse un poco en el lugar del otro. No sé si está de moda, pero ojalá podamos contagiarla. Acá estamos con Fernando, el carpintero de Casa Joven. Gurí, ¿qué es ser solidario? Dar, y no dar lo que a uno le sobra, es ayudar a la persona, eso es ser solidario. ¿Ayudaste alguna vez en tu barrio a hacer algo? Un muchacho que estaba haciendo albañilería, vi que necesitaba, lo fui y lo ayudé, y así ellos también, cuando yo estuve haciendo mi casa, vinieron más o menos 5 vecinos a ayudarme. Bueno, acá estamos con Jorge, un chico de Casa Joven. ¿Qué es ser solidario? Ser solidario es dar sin esperar nada a cambio. Siempre estar dispuesto a brindar una mano al que más lo necesite, mientras sea, ¿no? Muy bien, ¿y en tu barrio has ayudado a alguien o...? Y sí, los sábados soy voluntario en la iglesia, en Escuelita Bíblica, en un comedor. ¿Qué haces? Preparo la comida y a la mañana les asino. Ah, muy bien lo tuyo. Aprender a escuchar al otro. Para entrar en conversación. Compartir experiencias para aprender. Y para escuchar al otro. Los pibes. Ahora sí. Las cosas que nos pasan a los pibes. Las pibas, les escucha acá la voz de Casa Joven. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Un pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así. Porque te habla de, o sea, te hace repensar una banda de cosas y la canción te dice bien, o sea, que busques otra salida y todas esas cosas. Está bueno. Por lo menos a mí me gusta. Espero que le guste. ¿Cómo se llama el tema? Un pacto para vivir. Muy bien. De la Bersuit. De vos. Intoxicado, loco y sin humor. Control. El poder siempre. corazón rojo y tierno. Qué idiota te hace el amor. Esta superstición, un pacto para vivir, un pacto para vivir, un pacto para También nos puedes seguir por Facebook, Casa Joven La Salle. Amigo, amigo, ponle un me gusta. Mandale el dedito para arriba. Porque viste que. Claro, el me gusta. No vino a visitar a Miam. Y nos estuvo contando un poco de los derechos de los pibes. Hola, estamos en la voz de Casa Joven y estamos haciéndole una entrevista a Damián. ¿Nos puedes contar algo de vos? Como quién sos, qué haces. Me llamo, como decían, Damián. Tengo 30 años. Soy docente de escuela. Doy clases en escuela secundaria. Ajá. Me estoy estudiando una carrera que se llama Sociología. También participo de un programa de una facultad en el que trabajamos con jóvenes, con organizaciones sociales, con gente en los barrios, tratando de mejorar por ahí la situación en la que viven con respecto a los problemas que pueden tener o no con la policía, con la justicia. Uh-huh. Y hacemos talleres y trabajamos con eso. ¿Y qué pensás de los chicos de acá? ¿Cómo te parecieron? La verdad que me voy como re contento, digamos, de la sinceridad con la que contaron las cosas. Como que lo que me da la impresión, y que debe ser así siempre, es como que nadie, no se caretea ninguna, digamos. Las cosas que te pasan las contás y el otro te escuchan. Y eso está bueno, porque todos contaron cosas que le pueden pasar. A veces es difícil contar cosas personales de la vida, porque a veces uno tiene problemas. Pero por lo que yo veía acá, como que todo el mundo tiene la posibilidad de opinar. No es que unos hablan y otros, sino que cada uno dice lo que piensa y está re bueno que esté eso. No en todos lados se da eso a veces. ¿Entonces te gusta mucho tu trabajo? Sí, me encanta, digamos, laburar con pibes y pibas, porque además siempre uno piensa que digamos, cada pibe que va conociendo es como una historia de vida distinta. Entonces como que tenés que nunca terminar de aprender, siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Y eso también está bueno, que los pibes tienen un montón de cosas para enseñarnos a los grandes. Bueno, a los grandes, yo por ahí no me siento tan viejo ya, pero claro. Pero que cada uno tuvo experiencia de vida re distinta y está re bueno tenerla en cuenta, digamos, como que eso es interesante aprender. Y bueno, ¿tenés algún consejo para los pibes y las pibas? Qué pregunta. Está bueno. Chan. No, el consejo es que lo importante siempre es participar con otros de espacios como este, digamos, y organizarse. Y siempre las cosas, hoy decíamos, como en grupo, colectivamente las cosas son mucho más fáciles que si uno se las quiere arreglar solito, digamos. Pensar, digamos, que la salida por ahí hay algunos problemas, hay que buscarla de conjunto, que no existen por ahí. A veces el modelo que te muestra la tele, que vos y, no sé, qué sé yo, un reality show de para bailar. Si vos sos quien mejor baila, listo, ganaste, el resto se quedó afuera, perdió. Y como que vos siempre, bueno, en realidad la salida hay que buscarla como colectivamente. Por ahí es un poco el... Y estas experiencias de este tipo son las que valen, digamos. La voz que canta y no se calla. Haciendo ruido con la voz de Casa Joven. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. pero ya no me importa, porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire de esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y pueden arrancar. Veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y huelo como en una avioneta de olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudiera ser un pájaro, ¿qué harías? Y no siento lo que toco y la gente no me va a forzar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y encontrarte como está todo por acá. Una mañana pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y el otro adelante con los pibes de la vuelta que lo tarde lo pasó a visitar. Te sigo esperando porque nada me apura y algún día todo vive por acá. Y veo y vuelo y vuelo y vuelo. El silencio esconde las cosas que la voz de Casa Joven dice. Esta es la voz de Casa Joven, un programa serio. Serio de verdad. ¿Cómo le llama un vaquero a su hija? No sé cómo. ¡Hija! Ah, el colmo. ¿Cuál es el colmo de un soldado? No sé. ¡No! ¡Del herrero! Ah. Dale, otra vez. ¿Cuál es el colmo de un herrero? No sé. Que su hijo sea soldado. Hola, buenas tardes. Yo soy Pola. Le vamos a hacer una entrevista a Cruz, Crustáceo. Cruz, ¿qué es el reciclaje de computadoras? Sí, el reciclaje de computadoras, bueno, es un proyecto que viene de fundación del Colegio La Salle, que, bueno, hace que, digamos, recibe donaciones, nosotros recibimos y tenemos un grupo de chicos, de aproximadamente 5 chicos en turno mañana y turno tarde, en lo cual se encarga de limpiarla, ver las partes que se necesitan, cambiarlas, por ejemplo, memorias, discos y todo eso, y dejarla de nuevo como nueva, no, digamos, limpiar teclados, monitores. Una vez que se termina las computadoras, las donamos a instituciones que la necesiten. como colegio primario. ¿Y ahora qué están haciendo con las computadoras que están ahí? Porque están hechas pelota, tiradas. ¿Qué hacen con eso? Se tratan de sacar las partes que sirvan, las demás que no se puedan salvar. Lamentablemente se tiene que tirar, no queda otra. Igual sería un reciclaje, ¿no? O sea, hay otro sector que se encarga de reciclar, por ejemplo, aluminio, cobre y bueno, las cosas que, por ejemplo, el vidrio, que es de los monitores que no sirven. ¿Las instituciones las reciben o no? Y sí, seguro que las reciben. Las instituciones, digamos, las que están interesadas, bueno, envían una carta o algún mail, digamos, solicitando, digamos, equipos, y nosotros le decimos qué es lo que tenemos, de ahí lo ofrecemos, lo juntamos un día jueves, por ejemplo, a la mañana, en el cual de ahí presentamos el proyecto que tenemos y le entregamos las computadoras, que sería 6 por institución. Bueno, muchas gracias, Cruz. La verdad fue... Estuvo muy buena la conversación con usted. Bueno, un gusto igualmente. Y bueno, feliz Navidad a todos y una feliz Pascua. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Uy, no se grabó nada. Vienen dos pibes en la calle, caminando. Se acerca el patrullero, los para, le pide documentos. ¿Contra la pared? A ningún lado, estamos acá caminando. ¿Qué nada? Te dije contra la pared. Pará, que no estamos haciendo nada. Contra la pared, dije. Bueno, oficial. Contra la pared. No tenga miedo. Esta no es una ficción. Esta es nuestra realidad. Estaría bueno que todo esto sea una joda, pero todos los días nos para la policía. Yo, corte que los policías se creen re pillos, corte se creen re piola porque... Porque tienen chapa y placa y chapa. Entonces se creen re piola, ¿me entendés? Y qué sé yo, se creen que pueden hacer lo que ellos quieren. Por ahí te ven caminando por allá, pum pan y vienen y te paran al toque, así. Te dejan mal con la gente. Te revisan todo, corte que queda re mal, boludo, y... Corte, te vestía así, re chorro, no sé, ya piensan cualquiera, piensan que te re drogás, que anda afanando y todo esa gilada. En La Plata, como que todos se vestían todos re formales, viste, corte, los chabones estaban todos re chetos. Y nosotros pasábamos por una plaza y que ahí no pasó nada, y nos pidieron los documentos y todo eso. Y dijeron, ¿dónde van ustedes? Encima se pusieron ahorita al frente de todos nosotros, corte. ¿Dónde van ustedes, corte? Así con esa cara ahí. No, a ningún lado, vamos acá al Teatro de La Plata. Y dijeron, saquen los documentos. Y sacamos los documentos así, le mostraron. Juan Onofre le sacó la gilada esa del documental que hacemos nosotros. Le dijo, nosotros hacemos esto, esto y esto. Bueno, esperen que llame un móvil. ¿Pero qué van a hacer? No. Tenemos que llamar a la comisaría para... Que sepa que están ustedes, así saben todos los otros móviles, dice. Así lo dejan pasar en La Plata, dice. ¿Y qué? Y estás agilado, corte, siempre, pero siempre, cada rato. Íbamos a un lado a comprar o algo así. Cualquiera que iba siempre nos paraba. Y no sé, porque se pensaban que nosotros éramos re malandras. Porque, viste, por la baja de imputabilidad de esa agilada, ¿no? Que quieren hacer, que la quieren poner la baja de imputabilidad para los pies. Está re mal eso, loco. Estudiar. Prevenir. Luchar. Trabajo. Mejorar. Compañerismo. Oportunidad. Amistad. Organizarse. La voz de Casa Joven. Alto programa.